Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo Voxcast, el podcast preferido de América y Ruiz Cortines. Sí, aquí en Monterrey. Hola, ¿cómo están? Me hago llamar Joe. No es mi nombre verdadero, pero ustedes me pueden llamar Joe. Estoy aquí, pues, solo esta noche, desgraciadamente. Al no puede ser el anfitrión porque bueno, necesito hacer mandar un mensaje. Saludo a mi abuelito, que también es abuelito de Al, Jesús Montemayor, que está bien, pero pues sufrió ahí una caída y está malito. Ahorita está toda la familia, o bueno, los que pudieron ir a la casa de mis abuelos, ahí están viendo cómo está. Está bien, gracias a Dios, pues es un susto, como quiera, pues tiene la presión alta y ahí lo están checando, pero está bien, gracias a Dios. Ya me comuniqué, estuve pensando en no hacer nada, pero como les digo, gracias a Dios, todo bien. Le mando un saludo a la familia. No sé si me vayan a escuchar, pero pues como quiera, ahí está los saludos, que se recupere pronto. Bueno, yo no, pues yo vengo del trabajo, no tuve oportunidad de pasar por ahí, pero ya me comuniqué, está todo bien. Y bueno, pues qué podemos hablar o qué puedo comentar así yo solo. Pues para los que no sepan, Voxcast es el podcast de las noticias semanales que platicamos entre Kidei, Al y Joe, o sea, yo. Ay, eso de tener un nombre que parece que digo yo, o sea, Joe, lo que sea. El fin de semana fuimos ahí a la convención de cómics de Monterrey, la 42, y grabamos junto con Master de PS Core un especial que, por cierto, pues todavía lo estoy editando. Y es que si me estoy tardando un poco, aparte de que pues tengo mis asuntos como el trabajo, pues la vida social, pues no quiero solamente pegar los clips que grabé ahí, sino que pues hacerlo un poquito más original, un poquito más divertido. Y por eso me he tardado un poquito más, pero espero tenerlo para este fin de semana. Saludos ahí a Master de PS Core, que por cierto les recuerdo, visiten su blog, visiten su página de Facebook con reseñas, unboxing, etcétera. Últimamente, bueno, el viernes grabaron su primer podcast, el Corecast, y pues le salió bien. Nada más que pues sí, hay que ser sinceros, como todos los que no estudiamos para eso, o sea, también en Vox éramos unos troncos, estábamos muy verdes, se nota que estaban un poco nerviosos, pero pues con el tiempo eso se les va quitando. De hecho, con el tiempo del mismo podcast se les fue quitando. Lo hicieron muy bien. Desgraciadamente ahí pues eran tres, y entre que se les cortaba la transmisión también, pues ahí un problemita, pero pues mínimo, por lo menos todo salió bien. Y esperemos seguir escuchando su podcast. En cuestión de la convención, pues Yo ya tenía pensado aquí crear algún tipo de, no polémica, pero pues crítica constructiva hacia el evento, porque pues no son perfectos las personas que hacen el evento, y desgraciadamente pues mucho la llevamos. Y pues a qué me refiero, que pues yo tengo una anécdota de el sábado que estuvimos ahí en la convención. Resulta que pues para en una de esas que estábamos grabando un audio y un video sobre la larga fila que hubo para ver, para una firma, una foto con Mario Castañeda, la voz de Goku. Pues estamos grabando y pues Al menciona de que la fila, y yo digo, bueno, pues es que Mario Castañeda, según recuerdo, no estaba seguro, es la primera vez que viene a Monterrey. Y o sea, yo lo digo con esa duda porque realmente pues no lo sé. O sea, no sé. El problema es de que en ese momento volteo y una de las chicas que están ahí, pues ya saben, trabajando sin cobrar, los voluntarios. Bueno, pues no sé si les paguen, no creo, porque pues por eso se le llama voluntario. Estaba ahí en la valla que separaba el pasillo normal del área donde estaba Mario Castañeda. Y esta chica nos voltea a ver. Y en el momento en que yo digo, pues es la primera vez que viene, o creo que es la primera vez que viene, se empieza a reír, burlándose, y se voltea. Y yo la vi, o sea, y la alcancé a ver. Y pues en lugar de enojarme yo, porque pues soy muy buena onda, aunque me vea mal encarado, realmente pues no soy tan malo. Seguíamos grabando. Le pregunto, ah, no, no, entonces no es la primera vez. Le pregunto, le quiero acercar la cámara en buen plan, así para tipo entrevista, porque pues entrevistamos a la gente. Puso la mano y me quitó la cámara de la cara. Dejé de grabar, por instinto. Ya no la grabé, pero le seguí preguntando. Entonces, ¿cuántas veces ha venido? Pero en buen plano, no. Yo no sentí que la atacara. Digo, yo sé que tengo la voz golpeada. A veces pareciera que estoy enojado. Pero no, le preguntaba bien, ¿desde cuándo? O sea, otras veces, es que yo realmente no recuerdo cuántas veces ha venido a Monterrey a las convenciones de cómics. Y dice, no, no sé. No, o sea, entre riéndose y burlándose. Y pues no es onda, o sea, ok, si te vas a burlar de mi ignorancia, pues hazlo bien. Si me vas a decir, no, no es la primera vez que viene, pues dime cuántas veces viene. Y el problema pues no es el hecho de que pues esté ahí para corregir o la fregada, o digo, ¿qué le costaba seguir con su supuesto trabajo? Que es estar ahí en la convención, ayudando a la gente, orientando a la gente. Pues no, o sea, se volteó, se burló de mí y realmente no me sacó de la duda. Pero pues el problema que yo veo aquí es que buscan gente, pero no la capacitan. Los de entretenimiento creativo, que no es por atacar ni nada. O sea, la verdad, los eventos, hasta donde he visto, han mejorado. Las convenciones de cómics o los Animex, creo que se llaman las otras convenciones, han mejorado. Ya tienen más invitados, tienen más cosas que mostrar. Antes solamente era un cobraban por entrar a comprar, cobraban por una firma del invitado o por una foto. Ahora pues no es el caso, ahora nada más pues aguanta la fila. Facilísimo, o sea, por ejemplo, en la fila de Mario Castañeda eran fácil, no sé, 200 personas me tocó ver, tal vez, probablemente. Sinceramente, no soy bueno calculando cantidades. Soy bueno calculando el tiempo, pero no cantidades. Era una fila enorme. Nada, nada que ver con las filas de los otros actores de doblaje. Pues que estaba la voz de Serena, de Sailor Moon, Patricia Acevedo, me parece que se llama. Estaba la voz, un actor, pues ya de mucha trayectoria, que, híjole, no recuerdo su nombre, Francisco Colmenero, la voz de Pumba, digo, mundialmente conocida, tal vez, latinoamericanamente conocida, la voz de Scooby-Doo, del Papá Pitufo, narrador de Disney. También estuvo Alfonso Obregón, voz de Shrek, pero ese no lo alcancé a ver que estuviera sentado. Ni tampoco la voz de Finn, José Antonio Toledano. Pero bueno, el caso es de que... creo que me desvié del tema. El caso es de que estos voluntarios no están capacitados para manejar gente. Por lo menos hasta donde yo veo, porque también leí varios comentarios en la página de entretenimiento creativo que pues se quejaban de que la organización no era lo mejor, pero más que nada se quejaban de los voluntarios, de las personas que se supone que están ahí para ayudar, pero es que está difícil el tema. La gente de entretenimiento creativo busca gente que los quiera apoyar. Y está bien que haya gente, que haya voluntarios. Yo creo que la mayoría de los voluntarios lo hace por el hecho de tener, pues, privilegios, vaya. O sea, si trabajas ahí, entre comillas, trabajo, porque no es pagado hasta donde se digo. Si alguien me puede contradecir o me quiere contradecir. Como dice Master, muchos de los voluntarios se creen los papás de los pollitos y se hacen los fresas. Pues sí, vaya, se alzan mucho, se creen mucho. Estoy ahorita viendo en la página de Facebook de E-Creativo. Pues bueno, digo, no he podido leer mucho. Hay gente que pregunta quién se ganó el Wii y no contestan quién se ganó el Wii, el Wii U que estuvieron ahí rifando, nadie ha contestado. O sea, de la gente de entretenimiento creativo. No, de hecho, quién sabe cómo hicieron el la mecánica para... o cuándo, más bien. En qué momento. Hay una persona que se pregunta de los beneficios del superpase. Este pase para los 3 días que te cuesta como 600 pesos, creo. Que las fotos y los autógrafos están garantizados con todos los invitados. Las fotos corrieron por su cuenta, o sea, con la cámara propia. Bueno, hace como quiera, pues no es tan complicado. La cantante Shi Sakurabi, que era otra invitada, no asistió a un convivio y se negó a firmar autógrafos, que no fuera donde estuviera su mercancía. O sea, también se comportan fresa los invitados. O en ciertos invitados, porque pues yo no he visto que alguien diga que se comportó mamón Mario Castañeda ni los otros. Y vaya que yo creo que el señor Castañeda llegó un momento en que estaba harto de ver a tanto, bueno, gente normal como tú y como yo. Porque saben que se viven de los fans. O sea, esta monita japonesa, supongo. Pues, ¿a quién le va a importar? Pues, 2-3 personas, supongo. No sé. El convivio fue en el área de carga y descarga. O sea, vaya. En la parte de atrás de las salas. Que por cierto, pues no usaron toda su capacidad. Las 3 salas que hubo de la convención no estaban hasta atrás. Que, o sea, hasta el fondo Es comprensible, de hecho, pues estuvo muy bien, hay que mencionar eso, estuvo muy bien la manera en que separaron los pasillos. Ahora sí podías caminar, a pesar de que sí hubo mucha gente, podías caminar pues más o menos a gusto, digo, dentro de lo que cabe. Por ejemplo, algo que me desagradó bastante es el área de comidas. No hay un área muy específica, o está, hay lugares donde venden comida y está entre los otros puestos, los otros locales, perdón, o no sé cómo llamarle ese espacio que tienen las tiendas. Había entre tiendas normales había tiendas de comida. Y pues un lugar, por ejemplo, de palomitas, que ya saben que las palomitas apestan. O sea, muy ricas y todo, sí. Pero si no te las comes, es desagradable oler palomitas ahí entre que estás comprando, estás dando la vuelta. Eso también es un punto a mejorar. Deberían de tener un área específica de comidas. Aunque no sé si luego piensen, ah, es que si se están dando la vuelta, pues por las tiendas, que en medio haya algo para comprar y comer. No sé, se me ocurre, pero no es muy agradable, la verdad. Y a mí no me gustó. Y volviendo a lo de los voluntarios, entretenimiento creativo le hace juntas para... Los organizadores hacen juntas con estas personas para decirles cómo va a estar la onda, o sea, de qué horas a qué horas va a ser esto, en qué lugares vas a estar coordinando, etcétera. Pero realmente no creo, o bueno, espero que lo tomen en cuenta. Yo no creo que lo hagan. No les habla del trato a las personas. Por lo menos no parece. Yo supongo que hay muchos chavos voluntarios. O sea, no hay que tirarle a todos los voluntarios, pero hay muchos voluntarios que sí son buenos para tratar gente, pero hay otros que no. Hay otros que son malos para tratar gente. Por ejemplo, pues bueno, o sea, yo tengo nada más este ejemplo porque realmente no me topé con ningún otro voluntario. Y de hecho, pues si no hubiera sido por esa chica, no tendría ningún comentario. Pero pues eso. Y la verdad, no, pues X, o sea, grabamos, me vio con cara de que eres un idiota, nada más. Y pues, ¿qué puedo hacer? La verdad, pues ni enojarse es bueno, o sea, seguimos grabando al... con Master y conmigo X, pero no creo que sea bueno. Eso necesitan tener gente capacitada, tener gente que sepan que estás tratando con otra gente que mereces respeto, porque pues si se lo hacen a alguien más que no es tan buena onda como yo. Esta chava, pues sí la... Se la... No sé. Muy mal. Por eso... los voluntarios son los que dan la cara por los organizadores, por entretenimiento creativo. Es como si fueras a un HEB, un Soriana o lo que sea, y un empleado de esas tiendas te insulta. Tú ya no vuelves a esa tienda o te vas a quejar de esa tienda. Y nada más por uno, pues no se vale, ¿verdad? Pero bueno, no hay comentarios de parte de los escuchas. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? ¿Cómo los trataron? ¿Fueron expositores? ¿Cómo los trataron los organizadores? ¿Si fueron expositores? ¿Si fueron de los clubs? ¿Cómo les fue? Pero bueno, ¿qué podemos hablar? Hace casi una semana, me parece, el viernes, sí, Kidei publicó un video de una chava, Anita Sarkeesian, no sé cómo se pronuncia, sobre un proyecto Kickstarter, sobre lo de el tema de las mujeres en los videojuegos, o por lo menos solamente un tipo de mujer en los videojuegos. El video que yo pude ver de ella, que parece que tenía más, pero no la verdad no me he puesto a investigar, pero este como que es la punta de la lanza de su ataque contra las chicas en desgracia, las damiselas en desgracia. Ella hace un análisis casi psicológico, no sociológico, no ¿verdad? Eso no. De estos personajes femeninos que por muchos años fueron, pues, la princesa raptada, o la que no hace nada, o la que ayuda nada más ahí en un ratillo. Pero bueno, o sea, está bien que se queje, pero creo que lo lleva a un extremo, porque ya sabemos que en la actualidad hay muchas protagonistas femeninas que son mejores que los hombres. A muchos les gusta jugar con mujeres. Por ahí me decía el buen Master que, o bueno, no sé si me lo puso ahí o lo leí de otro lado, ya se me olvidó. Que, sí lo decía, que lo usan como fetiche cuando son las heroínas. Ella también se queja de eso. O sea, se queja cuando las mujeres son las que tienes que rescatar. Que sí, es cierto, es un cliché, pero a fin de cuentas, pues es una manera de contar una historia, de hacer un propósito. Por suerte, no en todos los videojuegos es así. O sea, por suerte, y actualmente, hay muchos juegos donde la heroína es la principal, o sea, la chica la principal. No puedes querer que todos los juegos sean la heroína. Y como dice Master en el chat, una cosa es quejarse y otra cosa es buscar hasta debajo de las uñas por algo machista, ¿sí? O sea, ella quiere escarbar todo y para ella todo es machista. Y sí, el machismo apesta, pero también el feminismo. Los invito a checar este video. Bueno, nosotros los publicamos el 12 de abril. Pero si lo buscan en YouTube, búsquenla como Damsel in Distress, o sea, damisela en desgracia, parte 1. O póngale Anita. Bueno, es que está difícil de escribir. Busquen damisela en peligro o damsel in distress en YouTube. Véanlo, está con subtítulos en los crop caption. Tiene buenos puntos, pero exagera esta chica. Hay que ver también el lado de que pues también las mujeres rolean. Yo creo que es muy raro ya ahorita un hombre machista. Pero digo, también, o sea, no hay que, no debería de rasgarse las vestiduras. También algo que critico mucho de ella es que pide dinero para que pueda comprar juegos y así hacer sus reseñas. Eso para mí es tonto. O sea, no, digo, bueno, no sé, o sea, yo creo que los Kickstarter deberían de aprovecharse para otra cosa, no para denme dinero para comprar juegos y así a sacar toda mi frustración en los videojuegos. Yo creo que todos los que hacemos reseñas o hacen reseñas, bueno, yo no hago reseña, pero quisiera, se consiguen sus propios juegos. Saca dinerito. Todos los que estamos o empezamos en este medio, en el medio del internet, porque ya es un medio aparte. Ya hay cientos o si no tal vez miles de gente que sube videos a internet para mostrar su punto de vista. Ella tiene su propio punto de vista, pero pues yo lo considero que exagera. Y de hecho es también ahí hay algo pues mal en ella, en el momento en que su video no están desactivados los comentarios, están desactivados los like, o sea, para poder dar like, manita abajo, manita arriba o lo que o como se diga en YouTube, están desactivados. Yo vi despuesito de ver este video, yo vi uno donde un chavo se quejaba de eso. Oye, ¿por qué desactivas? O sea, ¿qué acaso no quieres recibir retroalimentación? En ese mismo video también pone que en una conferencia ella puso un chorro de comentarios de tipos, pues trolls, hay que llamarlo así, son trolls que le ponían mensajes ofensivos a ella. Y ustedes saben que hay mucho troll. O sea, no precisamente que lo piensen, sino más que nada para que se enoje. Así hay mucha gente en internet. Y ella ya por eso se cierra a otros comentarios. No quiere escuchar, no quiere leer opiniones de otras personas. Y tal vez pues es el miedo, aparte de que la insulten. O sea, que no tiene el temple. El temple que ella dice que deberían de tener las chicas o las mujeres en los videojuegos. Porque pues ahí está cayendo en algo que está criticando. Ser una damisela en desgracia es esconderse. Es no... Ella hace sus videos que están muy bien. O sea, yo lo vi completo. Dura creo que 20 minutos, no recuerdo. Pero pues se esconde y se queja de que la de mi... pone ahí a la princesa Peach vestida como Mario y a Zelda vestida como Link. Y pues sí, estaría bien que tuvieran su juego, pero pues realmente pues a veces así son las historias. Y hay muchas mujeres, como ya lo estoy repitiendo por tercera vez, Lara Croft, está Jill Valentine, está la protagonista de Mirror Edge, creo que se llama Faye. Por ejemplo, en Mass Effect puedes elegir entre ser hombre o mujer. O sea, Shepard lo puedes convertir en mujer. Y pues hay muchos casos. Pero bueno, sí es un tema dice Master que ella ya debería tener callo para aguantar esas cosas. Pues debería, digo, sí, puede que sí, o puede que ella crea que su opinión es la única importante. Pero bueno, ya mejor cambiemos de tema porque sí está algo escabroso. ¿Qué más podemos comentar de esta semana? Estoy viendo aquí más póster de Hugh Jackman sin camisa para la película de Wolverine. Todos los póster han salido sin camisa. O sea, ay, no, bueno. Estuvo pues también parte de lo que tuvo que ver con esta chica Anita, un fan art de Legend of Zelda, pero la protagonista ahora es Zelda y sería el príncipe Link, que para mí pues es un fanfic, es un fan art, no tiene mayor relevancia. Hay muchos así en el mundo, hay muchas personas que hacen fanfics. Y ya. Fuimos a la convención. Perdón, es que la verdad, pues no tuve tiempo de revisar las noticias, las estoy viendo. Más póster de Star Trek, que luego pues nos enteramos en esta semana que aquí en México Star Trek Into Darkness, la nueva película de J.J. Abrams, la continuación de la primera Star Trek, se va a estrenar antes que en Estados Unidos, aquí en México. ¿Cómo la ven? Eso es un gran privilegio. Igual que con la de Iron Man, también la vamos a tener una semana. De hecho, Iron Man ya se estrena la próxima semana, el 26. Y la de Star Trek se estrena también una semana antes, el 10 de mayo, el Día de las Madres. Y en Estados Unidos se estrena el 17. Así que ya tenemos dos películas que podemos spoilear a los gringos antes de que ellos la vean. También, bueno, Sylvester Stallone regresa a Los Indestructibles. O bueno, dice que regresa, ¿no? La verdad, no he visto ninguna de Los Indestructibles, pero Walt Disney va a estar ahí. Publicamos ahí fotos de la convención. Fueron poquillas porque realmente no estuvimos todo el día, no pudimos estar todo el día. Pero pues hay ahí unas muy interesantes. Me faltó, yo quería tomarle al chavo que ganó de los cosplay en la convención, de que se vistió del enemigo de el enemigo en Dragon Ball Z. Bizuru, no sé qué, ¿cómo se llama? El gato. Sí lo vi y se me peló. Ya estaba hablando por teléfono el chavo y ya no lo pude hablar para tomarle foto. Él fue el que ganó. Estuvo el primer tráiler, el que le dicen el teaser tráiler de perdón, es que me perdí. Hunger Time, Hunger Times, sí. Hunger Games, los juegos del hambre, Catching Fire, la secuela, obviamente. Está bueno, la verdad, ya me está empezando a interesar más la saga esta de los juegos del hambre. La primera la vi, me gustó, sí me gustó. Ahí la tiene mi papá en Blu-ray. Me falta verla en Blu-ray, pero sí la vi. Y esta, pues ya empieza una revolución. Para los que conozcan el libro, pues ya empieza la revolución. Vamos a ver qué más hay. Me voy a tratar de ir un poquito más rápido realmente, porque pues como no estamos todos, o no estamos ni siquiera dos, pues está difícil así comentar. Remake, otro remake después de que será un mes del remake, de que supimos de que iba a haber un remake del juego de Pataventuras de NES. Tenemos ahora el remake de Castle of Illusion de Mickey Mouse, un juego de Sega, que creo que también salió en Super Nintendo, o no recuerdo, pero es que no era muy seguidor de los juegos de Mickey Mouse. Y pues un remake que igual que otro remake le cambian ahí las gráficas, las ponen más bonitas, aunque más como que en 3D o 2.5D, a diferencia del remake de Pataventuras, que se ve excelente porque das de cuenta que estás viendo la caricatura, pero un poquito más achaparrados. Me dice Master de PS Core que cheque PS Core. Dicen que tiene muy buenas noticias. ¿A qué te refieres? ¿Qué buenas noticias? Ahorita, de hecho, solamente puedo usar una mano porque la otra la estoy sosteniendo el micrófono, que luego no me escuchan bien. Me estoy yendo en orden y pues qué más. Salió la primer foto de Electro, Jamie Foxx. Por primera vez vemos vestido de Electro, el enemigo de Spider-Man en la Amazing Spider-Man. Pues se ve muy muy raro. Le pusieron una capucha con lucecitas. No sé si esas lucecitas se las van a quitar, supongo que sí, digitalmente, para que era más que nada para que se vea el brillo. Este personaje pues está cargado de electricidad. No conozco muy bien la historia, el trasfondo de este personaje, pero parece ser que pues algún, ya saben cómo les encanta a los guionistas de cómics, pues un accidente con electricidad hace que este chavo o esta persona se convierta en energía y se convierte en Electro. Está raro, tiene ahí marcas. Está raro. Pero ya hay que verlo ya en movimiento en algún tráiler o ya directamente en la película. Tenemos que más imágenes del juego de Angry Video Game Nerd y el video también. Tuvimos un tráiler que me hipeó. O sea, me puso me emociona bastante. Man of Steel, el hombre de acero, la nueva película de Superman, que es un reboot de la saga. Bueno, pues era obvio, vaya, después del fracaso que fue Superman Returns, que lo tengo que decir como por cuarta vez, a mí no me pareció mala, a mí me agradó, pero esta se ve increíble. Chequenlo, el trailer, que es el tercero, se ve épico. Por fin podemos ver o podemos estar al lado del Superman volando. Las escenas, pues a mí me gusta bastante cómo lo muestran. La capa, chéquense la capa. Ustedes dicen, pues ¿qué? Es una capa. Está hecha digitalmente. La capa está hecha digitalmente. Por lo menos en las escenas de vuelo, creo. No, la verdad no sé en qué tantas escenas es digitalmente hecha la capa. Pero ellos puede que en todas, para darle un mejor movimiento. Muy muy buen tráiler y como comentaba ahí en una parte de Vox, que es mi segunda película más esperada después de Pacific Rim, esa de Guillermo el Toro, ya se convirtió en mi película más esperada. Espero que no me defraude porque sí estoy bien hipeado. Ayer hubo un Nintendo Direct. Ya cambiando un poquito de aires, pues estaba hablando de cine. No, bueno, estoy hablando revuelto, la verdad. Quiero disculparme porque esta transmisión está... pues bueno, apenas hoy en la tarde se comunicó Al conmigo porque por eso de que no se iba a poder, no, él no iba a poder. Porque a fin de cuentas desde donde transmite es en la casa de nuestros abuelos. Dice Master, Superman seguirá la línea de Injustice. Será un poco más sentimental y rudo a la vez. ¡Ah, la madre! ¿Cómo es eso? ¿Cómo se puede ser sentimental y rudo a la vez? Y me dice que el actor de doblaje de Superman en Injustice se llama Mario Arbizu. Supongo que es algo del Tata. También se apellida Arbizu. Pues no tengo mucha no tengo información, más bien no solamente no tengo mucha, no tengo nada de información. Pues necesitaría checar ahorita, pues no tengo las dos manos, tengo las dos manos ocupadas, así que estaremos comentando esa noticia más adelante. Y regresando al Nintendo Direct, que se lo llevó pues el Nintendo 3DS. Todos los anuncios, o la mayoría más bien. Se anunció un Mario Golf, un nuevo Mario Party. Se anunció, esto sí, para Wii U, un DLC donde el personaje de Luigi, que por cierto, este es el año de Luigi. Vamos a ver más cosas sobre Luigi. Va a ser el protagonista de un DLC para el Super Luigi U. En lugar de Super Mario U, New Super Mario U, va a ser New Super Luigi U. También un video mostraron de Donkey Kong Country Returns 3D, muy bonito. Algo que pues todavía no se ha anunciado, un nuevo Yoshi's Island para 3DS, que pues siendo sinceros le quitaron un poco la esencia del Yoshi's Island, porque pues si recuerdan, en Super Nintendo era un arte muy bonito, muy especial, que solamente en ese juego lo usaron. Igualmente en el Yoshi Story de Nintendo 64, era un arte distinto, no era algo usual. Y en este nuevo Yoshi's Island para 3DS, pues se ve algo genérico. Digo, yo sin ver mucho, nada más el video que mostraron ahí, se ve un poco genérico, no se ve tan especial. Presentaron Mario y Donkey Kong Minis on the Move, que es un juego descargable para Nintendo 3DS. La próxima semana va a haber un demo de Panorama View, este servicio tipo Google Earth o Google Maps, pero con video. Incluso ahí publicamos una foto. Este Panorama View lo podrás ver desde tu gamepad y podrás estar ahí en vista de pájaro. Vas a estar volando junto con patos silvestres. Muy interesante esa aplicación. Va a haber un demo la próxima semana para los que tengan Wii U. Presentaron un nuevo tipo de Pikmin, una nueva raza de Pikmin, que es volador, para Pikmin 3, juego pues que muchos esperan, tiene su legión de fans. Una noticia bomba, Airbound, que en Japón se le conoce como Mother 2, que de hecho pues son tres juegos. Este es el segundo, Airbound, que sí salió para Super Nintendo. Por fin, la consola virtual, mucha gente lo pedía. Es un juego de culto. Tiene una. Un pues es raro el juego, pero por eso es muy entrañable. Este personaje principal se llama Ness, que lo recordarán que sale en juegos de Smash Bros. Va a salir a fin de año para América, Europa. América y Europa. Otro juego de Wii U, un Game en Wario, que son minijuegos protagonizados por Wario, casi todos, igual que el hubo en Wii, también en Wii U, aprovechando pues las capacidades del gamepad. Saldrá una nueva consola de Bueno, no nueva consola, más bien un nuevo skin o algo así del Nintendo 3DS con Animal Crossing, el nuevo Animal Crossing, que está bonito pero demasiado infantil para mí. Yo me quedo con el color rojo, me gusta el rojo del XL. También pues anunciaron ya, esto ya se sabía, pero creo que no se sabía la fecha, mayo 30, los Legend of Zelda, Oracle of Ages y Oracle of Seasons, con pues remasterización en cuanto a colores, creo que solamente los colores. Se ve muy bonito, son juegos también difíciles de conseguir, tengo entendido. Después de eso, pues hubo muchos juegos que... Perdón. Que ni siquiera pude... no pude postear de lo rápido que los pasaron. Y la noticia bomba, otra noticia bomba. Bomba. Un nuevo Legend of Zelda para Nintendo 3DS, que regresa un poquito a sus raíces, que es un top view, que le llaman, que dicen que está ambientado en el mismo mundo que A Link to the Past, y de hecho es idéntico. Creo que hoy Kid Day posteó ahí una imagen donde pegaban varios screenshots de este nuevo juego de Zelda junto con el mapa, o sea, screenshot del mapa del Overworld y screenshot del juego anterior, o sea, de Link to the Past, y son idénticos los mapas. Ya veremos si no solamente o dónde estará ubicado. Será despuesito de Link to the Past, será el mismo Link probablemente. Y una característica, o por lo menos la característica principal que vemos en este juego, lo que mostraron, es que Link podrá pintarse en las paredes, por así decirlo, para poder avanzar en los niveles. Va a ser una pintura rupestre casi casi en las paredes, Link. Muy parecido al arte que se usó en Wind Waker cuando mostraban el prólogo. Así, muy parecido. Ya mucha gente esperaba un nuevo Zelda, incluyéndome, bueno, pero pues no hay dinero para comprar Nintendo 3DS. Habrá que esperar. Y ese juego, pues dicen que saldrá este año, pero no hay fecha confirmada. Videos, bueno. Creo que Kid Day se dedicó a poner videos de lo que mostraron en el Nintendo Direct. Yo no pude, yo tuve mucho trabajo. Varios videos de lo que se mostró. Los invito a pasar a la página de Facebook para que lo chequen. No, ahorita no tengo mucho que comentar sobre ellos, sino que solamente el hecho de que haya tantos juegos para Nintendo 3DS que se ven muy buenos. Hay por ahí un juego hecho por el creador de Mega Man, Inafune, o Kenji Inafune, creo, me parece que se llama, de bichos contra tanques. Sí, así de loco, un bicho gigante contra un tanque. En noticias de series por Amazon, salió el tráiler y se supone que ya debe de haber salido la serie de Zombieland. Pues la verdad, yo no. Bueno, ya veremos cómo sale, pero visualmente no me gusta, no me gustan los actores. No, no. No creo que les haga justicia a los actores que participaron en la película. Pero pues bueno, digo, a lo mejor sí la hacen bien. Habrá que ver ya que esté disponible. Ahí hubo un error porque cuando salió el tráiler, según esto ya también debe haber salido la serie, pero el link estaba caído. Puede que, pues ahí hubo un error. Quién sabe ahorita si ya esté disponible otra vez. Pero ayer, pues estuvo y luego ya no estuvo. Pero ahí está el tráiler de Zombieland, la serie de televisión, entre comillas, porque es por Amazon. A menos que pues tu tele la tengas conectada a internet, ahí sí, pues la ves en la tele. También pues estaba la confirmación de que episodio 7 de Star Wars será estrenada en 2015, pase lo que pase. Bueno, eso yo se lo incluí en el comunicado. Y que cada año, o sea 2016, 2017, 2018, hasta donde se les ocurra, va a haber una película por año. Que dicen no necesariamente va a ser una secuela del episodio 7. O sea, hace unos meses que surgieron los rumores de que iba a haber spin-off sobre Yoda o spin-off sobre Boba Fett, creo, me parece. Puede ir por ahí el hecho de que haya más películas de Star Wars, de que no necesariamente sea el episodio 7, sino que se regresen mucho más. O sea, el episodio menos 20 o el episodio menos 10. Porque pues a lo mejor vemos los inicios de Yoda, tal vez. Ahorita pues están trabajando en eso. El hecho es de que en 2015 se estrena el 7, el episodio 7. No sabemos quién diablos va a participar, si van a participar los actores originales de la trilogía original. No lo sabemos, no hay confirmación de nada. Solamente que el director es J.J. Abrams. Es lo único confirmado. Y pues por ahí al menos podemos estar tranquilos. Ay, hace mucho que no hablo tanto. Va a salir una nueva película de la Liga de la Justicia animada. Una nueva película animada de la Liga de la Justicia. Así como directamente video. Así como ha pasado durante varios años. Que han hecho películas basadas en cómics, siendo un poquito, teniendo un poquito más de libertad, no teniendo que seguir un sketch de televisión, no eres una serie. Va a salir The Flashpoint Paradox, donde el protagonista va a ser Flash, va a caer en un universo alternativo donde Batman es Thomas Wayne, o sea, el papá de Bruce Wayne va a ser Batman. No conozco la historia. Se supone que estas películas son basadas en los cómics. Se ve muy buena. Y me estoy acordando de que hoy precisamente vi el final de Young Justice, Justicia Joven. Híjole, qué mal que la cancelaron, porque pudo haber continuado la serie. Ojalá al menos continúen en forma de películas. Muy buena serie, me encantó. Esa hay que comprarle Blu-ray. Y para los que pues no les interesa el Blu-ray, ya está a la venta varios volúmenes de la primera temporada y la segunda temporada de Young Justice aquí en México. No me gusta cómo las venden por volúmenes. Deberían de venderla toda la temporada, pero pues bueno, o sea, ok, cada quien. Hay rumores de que regrese la serie de Héroes, gracias a MSN, o sea, el Messenger, que se supone que ya murió, y Xbox. Bueno, o sea, MSN es una empresa, no es el servicio de mensajería. Pues yo creo, salió la portada, no muy, no sé, es muy sencilla y parece póster de película, como ahí bromeaba Master en la página, en el Facebook y en el Twitter de PSCore, que parece póster de película, porque ahora pues, ya presumen que tienen actores de renombre, lo tienen actuando en el juego: Helen Page y William Dafoe, Beyond Two Souls. Todavía le falta el asunto de la clasificación. Seguramente va a ser algo para mayores de edad o para mayores de 15 años. También, pues Hideo Kojima movió las redes gracias a una foto que publicó sobre aparentemente un empaque o algo así que dice, bueno, pues de Metal Gear Solid, muy bonitas letras sobresalidas con varios snakes y el Big Boss. Y aparte de eso, en Corea se filtró ahí información de una Legacy Collection. Probablemente sea esta. Probablemente vamos a ver en una sola presentación todos los juegos principales de Metal Gear Solid, desde el 1 hasta el 4, pasando por Peace Walker tal vez. Sí, parece que eso va a ser. Vamos a ver qué resulta en los próximos días. Estamos llegando al final de las noticias del día de hoy. Hoy se cumplieron 75 años de que salió Action Comics a la venta. Otra vez hablando de Superman. 75 años de Superman, como ven. El primer superhéroe, por lo menos superhéroe como conocemos a los superhéroes ahora, casi omnipresentes. Pero bueno, me dice ahí Master que la voz en español va a ser Mario Arbizu. Ok. Pero la vamos a ver en inglés, vato. Como quiera. Eso del español nada más para cuando lo veas con alguien que ahí en la casa, ya que tengas el Blu-ray. Dice también los Legacy, que supone Master que pueden ser también los soundtracks. Puede ser, no tenemos muchos datos sobre eso de esa Legacy Collection de Metal Gear Solid. Se ve muy bonito, sea lo que publicó ahí Hideo Kojima, que por fin publica algo que no tenga que ver con comida. Pero bueno, está muy bien. Chequen ahí, les comento de nuevo, chequen el Facebook de nosotros, facebook.com/box.mx, para ver noticias. Estuve actualizando, o traté de actualizar lo más que pude el día de ayer con el Nintendo Direct. Al minuto, al momento en que pasaba, ahí estaba, o por lo menos lo intenté. Y bueno, pues sería todo, a menos que alguien salga con algún tema. No, nadie. Bueno, no, pues como les digo, este fue algo improvisado, muy muy improvisado. Llegué en friega tratando de ver qué era lo que tenía que hacer. Pero bueno, el caso es que no se quede así nada más. Hay que seguir el show. Si tienen comentarios sobre la convención, sobre alguna nota que di, que la hice mal, estamos aquí para eso, para mejorar. Vean el canal de YouTube, búsquenlo como vox.mx o sí, vox.mx, que cambió el diseño y cambió la manera de ver la URL del canal de YouTube. Por eso no les digo cómo se llama la página. Nada más busquen en YouTube Box, o pueden ver ahí en nuestro Facebook. Siempre tenemos muchos videos de nosotros, de ahí se pueden linkear. Tenemos, pues por fin pude subir el Miss Music volumen 4 de Ayumi Hamasaki. Por favor, véanlo, por favor, y compártanlo. Trabajé mucho en él como para que ahí se queda solillo sin que sea visto. Es muy interesante ver los videos de esta chica. A pesar de que no lo entiendan, son muy divertidos. Son raros. hay oscuros, temas oscuros y buena música, chéquenlo, compártelo, está en Vimeo porque YouTube no me los quiso aceptar. Bueno, pues vete mucho a otro lado. Saludos a Master otra vez, que dice, pronto va a ser su aniversario, igual que nosotros. Bueno, creo que ellos empezaron antes. PS Core va a estar de aniversario y va a tener, a ver, lo voy a tratar de leer seguidito, Regalo Corusa. Va a tener el Regalo Corusa, que sería, pues van a regalar cosas. Al rato voy a platicar con él para que me diga qué y me separe algo. Nada más para los fans de PS Core. Si están aquí en Vox, vayan a su página, denle like y chequen sus noticias. También noticias de actualidad, obviamente. Muchas reseñas, porque ellos sí tienen dinero para comprar juegos y hacer reseñas. Aquí en Vox somos pobres. Tenemos que reseñar juegos que ya tenemos de hace muchos años. Y me recuerda, Master, que no hicimos en la convención, no hicimos la encuesta de si conocen a Yuma Masaki. Tú que estás escuchando ahorita, grabado o no grabado, ¿sabes quién es Ayumi Hamasaki? Si no sabes, te invito a ver el video de Miss Music Volumen 4. Ahí busquen en la página. O busquen en Vimeo. Miss Music Volumen 4, Ayumi Hamasaki Videos. Si la conocen, también vean y pues para que sepan un poquito más de su historia. Si no se la saben, si se la saben y dije algo tonto, pues ahí me corrigen. Y bueno, estamos también en Twitter como arroba box-mx. Y no sé qué. Sí hubo mención de la noche, Guillermo el Toro. Ya saben que es nuestro patrocinador oficial. Guillermo el Toro, siempre tenemos que mencionarlo, aunque sea su puro nombre. Porque si no, se enoja. Y bueno, pues yo creo que sería todo por esta noche, este Voxcast un poquito, pues no sé si accidentado, un poquito pues diferente, nada más hablando yo como loco. Ya me cansé, de hecho. No es usual que yo hable tanto. Nos estaremos escuchando después, la próxima semana, con otro Vox Podcast desde Monterrey, Nuevo León, México, etcétera. Coman frutas y verduras, alimentense sanamente. ¿Qué otros anuncios hacen? Ya casi no hacen anuncios, ¿verdad? De esos, más bien es visita nuestra página de Facebook, dale like en Twitter, etcétera, en los comerciales. También nosotros, ¿verdad? Pero nosotros no somos comerciales, no cobramos por nada. Vean, nuestros videos son gratis. Tenemos, creo que 120 videos, no recuerdo cuántos. Tenemos bastantes. Tenemos reseñas, tenemos más podcast con noticias, tenemos los Miss Music, tenemos los estrenos de cine, los lanzamientos de videojuegos, para que estén enterados que se estrena esta semana y todas las semanas en el cine, y si puede, o qué juegos pueden ir a comprar, qué videojuegos. Tenemos ahí más proyectos. Tenemos proyectos de más reseñas, proyectos de top 10, y no salen. Demasiadas cosas que hacer y tan poco tiempo. Pero bueno, ya hablé demasiado. Vamos a cortar esta transmisión por hoy. Espero que les haya gustado. Si la cajeteé, pues ahí critíquenme, por favor. A mí, mi mamá no tiene nada que ver, nada más a mí. Nos vemos la próxima. Se cuidan, se bañan, se portan bien, y si no, inviten. Hasta luego.